Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 23 de noviembre. El jurado del concurso de cortos Abre el Plano, que organiza el Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz, ha concedido el tercer premio al cortometraje No juegues con mi corazón, presentado por el Colegio Ramón Crosa de Ubrique. El premio consiste en un diploma acreditativo y material literario y tecnológico por valor de 700 euros. Este concurso nace con la vocación de dotar a sus participantes de un punto de vista más global de todas las vertientes que tiene la violencia hacia las mujeres, que se presenta de múltiples maneras y en contextos de muy diferente naturaleza. El Área de Igualdad de la Diputación propone así abordar la cuestión de la violencia de género desde una perspectiva amplia, con la intención de denunciarla en todas sus formas, desde la agresión física en las relaciones de pareja hasta las variantes más sutiles, en las que el hombre establece una relación de intimidación y superioridad hacia la mujer. En esta convocatoria ha podido participar el alumnado de la provincia de Cádiz matriculado en el tercer ciclo de primaria, ciclos de educación secundaria, bachillerato y ciclos de grado medio y superior de formación profesional. Cambiamos de tema. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la presencia del portavoz del Grupo Municipal Popular. Manuel Toro, en su intervención, ha informado sobre la participación del Partido Popular de Ubrique en el Congreso del Partido Popular Andaluz y sobre los contactos mantenidos en dicho encuentro. Venimos con las pilas puestas, ¿no? Venimos con todavía muchas más ganas de ver a nuestro presidente Juanma Moreno, pues, otra vez nuevo presidente nuestro de Andaluz, que lógicamente el trabajo que está haciendo y ha sido un ambiente principalmente muy con mucho entusiasmo, con muchas ganas, ¿no? Nos ha trasladado pues esa fuerza de seguir mejorando Andalucía, y si se está mejorando Andalucía se tiene que mejorar Ubrique, es lógico. Y nosotros pues todavía con más ganas, ¿no? Entonces hemos mantenido conversaciones con el delegado hablando de esa inversión que la Junta de Andalucía por fin va a hacer, la depuradora, que ya estaba en el decreto del año 2010, estamos en el 2021, ha tenido que llegar el Partido Popular para llevar a cabo esta cuestión. En esa conversación con él también pues estábamos hablando de otras cuestiones que él informará, ¿no? Pero que también para nosotros es importante, ¿no? El tema de inundaciones, porque Ubrique va a entrar dentro de un plan, ¿no? Dentro de ese plan hidrológico que está preparando la Junta de Andalucía, Ubrique va a entrar en ese plan hidrológico, pensando siempre que haya una apuesta a que se hagan inversiones para el tema de inundaciones. En esas inundaciones es importantísimo, y así también nos lo comunicó la propia consejera, ¿no? Marifran, que tuvimos la posibilidad también de hablar con ella, la invitamos a Ubrique para que pues desde su boca saliera, ¿no? Que la variante es una realidad. Ya lo han dicho también componentes del equipo del gobierno de Ubrique Socialista, que han mantenido las reuniones con la delegada de Fomento Mercedes Colombia, donde la Junta de Andalucía es una apuesta seria, es una apuesta decidida a la variante de Ubrique. Y nos lo dijo la propia consejera, ya nosotros lógicamente lo sabemos desde hace mucho tiempo, que es una propuesta y una decisión del propio presidente Juanma Moreno a la cabeza, que se quiere seguir trabajando y mejorando Ubrique con esos presupuestos de la Junta de Andalucía. Y bueno, ahí estamos a expensas. Fue otra de las conversaciones, ¿no? Que le preguntamos al delegado, ¿no? De ese informe jurídico que se está preparando en la Dirección General para el tema de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique, que es importantísimo, ¿no? El tema de que ese plan se apruebe. Primero porque en esa inversión de la variante de Ubrique, que está, no sé, estaba dotada en una cantidad importante, de 9 a 11 millones de euros. Y bueno, y esa obra, que pues está planteada una canalización que va a llevar la misma variante para que las aguas de los olivares no baje la Avenida España y tengamos siempre el problema de inundaciones. Independientemente de ese, dentro de ese plan hidrológico que la Junta de Andalucía pues prepara de estar, que Ubrique está incluido, pues según nos decía Dani, se está trabajando, son muchas más inversiones que van a llegar al pueblo de Ubrique, y bueno, ya eso también en conversaciones con nuestra compañera y amiga Ana Mestra, delegada del gobierno, que también quiere hacer varias visitas a Ubrique, pues va a seguir informando, bueno, que la Junta de Andalucía sí sigue apostando por inversiones a Ubrique en este tema esencial, el tema de la aprobación del PGO para la variante, y muchas más inversiones que pueden venir a Ubrique, lo que lógicamente para nosotros es una buena noticia, y bueno, que sepa el pueblo de Ubrique que tenemos muchos compañeros que siguen trabajando y apoyándonos nosotros para que todas aquellas inversiones que en Ubrique necesite y sean competencia de la Junta de Andalucía, pues vamos a estar ahí luchando y trabajando para que no se deje de invertir en Ubrique. Es una persona muy, tuvimos la oportunidad de saludar pues a distintos presidentes también, ¿no? A Feijóo, a la presidenta de Madrid Ayuso, a Juanma Moreno, al presidente de la Comunidad Autónoma de Ceuta, al presidente también de Castilla-La Mancha. La verdad es que fue emocionante, y aparte también de haber estado también con Juanma, pues con la consejera de Fomento, con la consejera de, con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, que ya habíamos tenido también, ya estuve con él hablando en Sevilla también una otra ocasión, porque él quería venir también a Ubrique y lo conoce a Ubrique, y tenía también mucho interés porque quería también, dentro de su área, ¿no?, quería involucrar un poco también Ubrique con el sector de la moda. Ya me lo dijo hace un año y algo en Sevilla, en una reunión que también mantuvimos del comité. Por otro lado, el aula itinerante de Memoria Histórica y Democrática Carlos Perales de la Diputación de Cádiz ha instalado en el Convento de Capuchinos la exposición Conociendo la Memoria de la Segunda República al Franquismo en la provincia de Cádiz, con la que se pretende acercar a todos los municipios de la provincia los hechos históricos más destacados de la Segunda República, el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la represión franquista, con un apartado especial dedicado a nuestra localidad. La muestra se puede visitar desde hoy hasta el próximo domingo en horario de 10 a 2 y de 4 a 6. Pues es un proyecto que se inició en el año 2016 que, como tú bien dices, pues va recorriendo cada uno de los municipios de la provincia de Cádiz. Ya hemos sobrepasado más de la mitad. La semana pasada recalamos en Castellar de la Frontera, y la semana siguiente marchamos para Puerto Serrano. Estamos en una fase que tiene, donde se han completado otros 6 municipios, y consiste, pues básicamente, en acercar durante un tiempo a, bueno, todos los ciudades y pueblos de la provincia, pues lo que tratamos, ¿no?, en las materias de recuperación de memoria histórica en nuestra provincia a través de distintas actividades. ¿Por qué el aula lleva el nombre de Carlos Perales Pizarro? Bueno, pues porque él fue, ¿no?, el ideólogo de la misma hace ya algunos años. Él fue un impulsor de las políticas de memoria con ese servicio sobre este tema que tiene la Diputación, que es un hecho casi único, se puede decirse, en toda España. Y él falleció tristemente, bueno, pues en el verano de 2018, y desde aquel entonces pues se decidió que el aula llevara su nombre. La principal actividad es la exposición, ¿no?, la exposición que lleva por nombre Conociendo la Memoria de la Segunda República al Primer Franquismo en la provincia de Cádiz, donde a través de la misma pues realizamos un recorrido por lo que fue la historia de la Segunda República en nuestra provincia, luego el golpe de Estado y el poco tiempo que duró aquí en nuestra provincia la guerra, que donde prácticamente no hubo escenas de guerra, puesto que los sublevados ocuparon de forma muy rápida lo que fue nuestra provincia. Luego hay otro apartado donde en cada una de las lonas que se presentan pues se va contando la historia en esta época de cada uno de los municipios. Ahora, hoy estrenamos la lona dedicada a Ubrique, y luego pues hay una serie de lonas, de displays dedicados al concepto de de memoria, ¿no? De memoria histórica y de memoria democrática. Ubrique también, bueno, como todos los municipios, ¿no? Pero Ubrique tiene una historia muy extensa, en el apartado que nos corresponde, ¿no? Dentro de la historia contemporánea, lo que es el siglo XIX y siglo XX, Ubrique ha sido estudiada en varias ocasiones, precisamente tú antes lo nombrabas, ¿no? Entre otros por historiadores como Fernando Sigler o Antonio Morales Benítez. Y bueno, se trata de eso, ¿no? De acercar a la ciudadanía nuestro pasado para que no quede en el olvido. Ubrique, una localidad donde, bueno, irrumpieron con mucha fuerza los partidos republicanos, los sindicatos, ¿no? Al mayoritario CNT, luego también muy vinculado al mundo de la marroquinería, sí. La UGT, y con esa resistencia que se vivió en esta localidad a raíz del 18 de julio, ¿no? Donde tanto carabineros, la fuerza de carabineros como la Guardia Civil, no secundaron el golpe, y durante unos cuantos días pues se resistió, ¿no? Se resistió hasta la llegada de las tropas regulares, donde ya el municipio cayó y dio comienzo una durísima represión, yo diría que de las más bestiales, ¿no? Que se vivieron en la sierra de Cádiz. Estamos hablando de no menos de 150 ubriqueños y ubriqueñas pues asesinados, ¿no? Y enterrados en fosas y demás por esparcidos, ¿no? Por distintos municipios de la provincia. Y eso es lo que intentamos, ¿no? Acercar la historia a la localidad e impulsar, ¿no? Que se sigan impulsando los estudios sobre esta materia. Es una herramienta más, herramienta más dentro de lo que digamos que puede ser un área, el área de difusión o divulgación. El servicio pues tiene otra serie de patas, por llamarlo de alguna manera, como puede ser un servicio de víctimas de la represión o el tema del estudio y sumación de fosas. Y bueno, y dentro de lo que es la materia de divulgación, pues el aula itinerante es como una pata más, ¿no? No queremos dejar ningún municipio sin cubrir en este aspecto. La provincia de Cádiz tiene actualmente 45 municipios, sí. Es una tarea casi gigantesca, pero bueno, estamos muy contentos de poder realizarla y de ser recibidos también, ¿no? En los distintos pueblos. La exposición se va a completar con la presentación de un documental y dos publicaciones, una de ellas del ubriqueño Fernando Sigles Silvera, con el título Fosas comunes del Manrufo, vida republicana y represión franquista en el Valle de la Sauceda. Es un libro, como bien has dicho, que consta de varias partes. Una parte es el estudio histórico de lo que ocurrió en la zona de la Sauceda en el verano, otoño, invierno del año 36. Esa parte histórica la elaboro yo. Luego hay un apartado relativo a la exhumación que se hizo de las fosas comunes de la finca del Marrufo, que la dirigió el arqueólogo Jesús Román Román, que es el que elabora la segunda parte del libro, donde digamos, explica cuál fue el proceso de exhumación de estas fosas. Y una tercera parte es la relativa a los estudios de antropología física de los cuerpos que se recuperaron. Hay que recordar que en la finca del Marrufo, que aunque está en el término de Jerez, está muy próxima a Ubrique y por supuesto a la Sauceda, pues allí se localizaron 7 fosas con 28 cuerpos. Entonces, esta tercera parte es el estudio de antropología física que lo hace el antropólogo físico Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pesero, también, que colabora con él, y es el estudio de los cuerpos que se recuperaron y todo el tratamiento que se hizo para analizar cómo fue el asesinato, la muerte que se produjo en cada uno de ellos, y esa es la tercera parte del libro. Entonces, digamos que es un libro interdisciplinar, donde hay historiadores, arqueólogos y antropólogos físicos. Por una parte, hay un estudio histórico. Este estudio histórico parte de la consulta de fuentes, tanto fuentes de archivo como fuentes hemerográficas, la bibliografía que existía entonces, y por supuesto la recogida de testimonios personales de familiares de las víctimas. Entonces, a partir de esa fuente he elaborado el estudio sobre lo que ocurrió en aquella zona. Sabemos que fue el último foco de refugio de personas que huían del avance de las tropas sublevadas del entorno, es decir, sobre todo de las pedanías de Jerez de la Frontera, de parte de la Serranía de Ronda y parte de la Serranía de Cádiz, y se refugiaron allí en la zona de la Sauceda desde julio del 36, que fue cuando comenzó el golpe de Estado contra el régimen constitucional de la Segunda República, hasta final de octubre del mismo año, momento en el que las fuerzas sublevadas, tras un bombardeo de la aldea de la Sauceda, digamos, organizaron una entrada armada por tierra a partir de cuatro columnas bien equipadas procedentes de cuatro puntos geográficos distintos que envolvían la zona de la Sauceda. Entonces, el 31 de octubre, 1 de noviembre, se puede considerar que todo el valle de la Sauceda fue tomado por las tropas rebeldes contra la República. Entonces, se cuenta eso, se cuenta todo ese proceso histórico, y luego se analiza la represión subsiguiente a la toma de la Sauceda por parte de los sublevados. Entonces, ahí hay un estudio sobre no solamente lo que se conoce como terror caliente, es decir, los asesinatos que se produjeron y juicio previo, sino también la represión judicial, porque muchas de las personas que se refugiaron a la Sauceda luego fueron sometidos a, digamos, a consejos de guerra militares, con la acusación paradójica, que ya eso lo hemos explicado otras veces, sí, de rebelión militar, es decir, que los militares que se sublevaron, es decir, que se rebelaron contra el régimen constitucional, acusaron de rebelión militar a quienes defendieron el régimen constitucional. Entonces, también se analiza esos procesos judiciales contra las personas que estuvieron refugiadas o que transitaron por la Sauceda, y a partir de ahí pues se recogen testimonios personales de los familiares que digamos que es la fuente fundamental para reconstruir la relación de personas que fueron represaliadas. Y dos cuestiones antes de finalizar. Este próximo sábado se celebra la última salida dentro de la programación Ruta y Cata. En concreto, se oferta la ruta hacia la Fuente de Fátima y Cata de Chacinas. Para ello, la Delegación de Turismo cuenta con la colaboración de la Asociación Camenae, Chacinas Andrades y Barsebas. La salida tendrá lugar a las 10 de la mañana. Las personas interesadas en participar se deben de inscribir en la Oficina Municipal de Turismo con un precio de 5 euros. Y para finalizar, la Junta de Andalucía no notifica hoy ningún nuevo positivo por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de una persona. La tasa de incidencia en nuestra localidad se mantiene en cero contagios. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.